¿Cuál es el significado de la oración de la oración? Para realizarlo con reverencia en su totalidad, con sus tormentas, pilares y deber.